the toothpaste, Harry. Mind the oranges, Marilyn. Click, click, click, click, click, click, click, click, click. Oh, look over there. Click, click, click, click. Peter, where's Peter gone? Oh, my God. We don't mention the toothpaste. Mind the oranges, Marilyn. Look over there. Oh, my God. Oh, my God. Where's Peter gone? Yeah. Con posterioridad fueron bandas de esta movida las que fueron mirando hacia un sonido menos ingenuo y más ambiental. My Bloody Valentine es la más representativa de esas bandas, la que fue desarrollando las bases del género. Sus raíces nacen de pilares como lo son el Dream Pop y Noise Pop, además de bandas como Cotton Twins, que con una atmósfera entre lo sonoro y ruidoso, combinado con lo dulce y encantador de las voces, puso un primer cimiento del género. Vamos a escuchar a continuación Cherry Colored Funk, de 1990. Mortal Coil fue un proyecto musical de post-punk liderado por Ivo Watts-Russell, fundador del sello británico 4AD. La iniciativa reunió artistas clave de 4AD y otros músicos no pertenecientes al sello bajo el mismo paraguas. Formaron parte de This Mortal Coil Howard Devoto, Color Box, Death Can Dance y principalmente Cocteau Twins. Entre 1983 y 1991, This Mortal Coil lanzó tres álbumes: Ill End in Tears, Feeling Grey and Shadow y Blood. Cada uno consiste a grandes rasgos de temas atmosféricos e interpretaciones de canciones de los 70s, de artistas como Alex Chilton, Chris Bell, Roy Harper, Gene Clark y Tim Buckley. Dos temas del primer disco, It'll End in Tears, destacan la voz de Elizabeth Fraser del grupo Cocteau Twins, también de 4AD. La más conocida de estas canciones es la versión estéreo de Song to the Siren de Tim Buckley, que provocó un renovado interés en Buckley cuando sus álbumes no eran tan ampliamente accesibles. Escuchemos a continuación este tema. Along the floating shipless oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me dream. You dreamed about me. Were you here when I was for sale? Now my foolish boat is leaning, broken love long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart shines from the sorrow. Well, I'm as puzzled as a newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand mid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. De Jesus and Mary Chain, a finales de los 80 construyó sin saberlo los cimientos de una escena. Su disco Psycho Candy marcó un sonido influenciado por el post-punk y noise rock, para así entregar un disco noise pop, precursor del shoegaze, lleno de sonidos oscuros y voces agudas perdidas en la inmensidad de la distorsión de las guitarras con el eco como característica esencial. Escuchemos a continuación uno de sus temas más emblemáticos, Just Like Honey. Más tarde sonarán otros. It's so good.

Otros exponentes que originaron el género fueron Arcane, Loop y Spaceman 3, que exploró con tintes atmosféricos el space rock y la psicodelia. De estos tres grupos, los que más nos gustan son Loop y Spaceman 3. Loop fue una banda de mediados de los 80 y finales de los 90, centrada en el guitarrista Robert Hampson. La banda combina ruidos de guitarra tipo Stooges con los ritmos motrices de Noi. Loop ayudó a marcar el comienzo del shoegaze y el space rock de los 90, aunque Loop siempre fue un poco más oscuro que sus seguidores. Vamos a escuchar a continuación Black Sun, de uno de sus álbumes mejor valorados titulado Fade Out. Spaceman 3 fue un grupo de rock inglés formado en Rugby en 1982 y cuya carrera abarcó las épocas del post-punk al acid house. Los líderes de Spaceman 3 eran Jason Pierce, Jay Spaceman y Peter Kember, Sonic Boom. Tras varios años de tocar en locales de pequeño aforo, editaron su primer disco en 1986 para el sello Glass Records, Sound of Confusion. Su continuación, The Perfect Prescription, es considerada su obra maestra y uno de los precursores más importantes del shoegaze. Escuchemos a continuación un extracto de estos discos. I need it, babe. It makes me feel alright. Otras bandas que por la misma época lograron resultados notorios fueron Wright, con su disco Nowhere, 1990. Wright es un grupo de rock alternativo británico formado en 1988 por Mark Gardner, guitarra y voz, Andy Bell, guitarra, voz y compositor principal, Steve Queralt, bajo, y Lawrence Colbert, batería. Originalmente formó parte del movimiento shoegaze en ese país, estilo caracterizado por melodías muy sentimentales a la par que etéreas y melancólicas, y guitarras muy distorsionadas con sonidos no armónicos. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su música. after clock gives the right time twice a day.